ande mi hijo acérquese. ¿Qué fue lo que le dijo anoche a su hermana? Yo no entendí mucho, pero una palabra, para serle bien franco, no me gustó nada. De un tiempo a esta parte usted está muy macho. Se me va de farra con los amigazos y hasta me parece, mijo, que se le ha olvidado que aquí en esta casa yo soy el que mando. Así que el hijo de su hermana es guacho. Linda palabrita, ¿no? ¿Cómo ha progresado? Antes, cuando chico, me acuerdo, llegaba llorando a buscar la falda de esa que ha insultado. Me parece, mijo, que hasta se le olvida que mamá murió cuando usted nacía y que fue su hermana la que no dormía pensando en la papa de usted al otro día. Aquí en esta casa no existe ni un guacho. Todos son mis hijos, ¿me entendió? Y no aguanto que un mocoso de mierda como usted me venga a insultar la reina que tengo en el rancho. Cierto que es soltera y que tiene un hijo, pero si ahora es madre fue porque ella quiso, no como esas otras que usted ha conocido que se hacen remedio para perder el crío. Así que no quiero nunca más oírlo diciendo algo feo o en contra del niño. Dios es nuestro padre si falta cariño, y ella es nuestra madre. Bueno, porque yo lo digo. Así que ahora vaya donde está su hermana, le pide perdón, y aquí no ha pasado nada. Mañana nos vamos con la tropa lejos y hace falta un hombre, porque yo estoy viejo.